Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, hola Dani, un lindo jueves hoy. Muy bien, bueno, buenas noches Daniel. Diego, buenas noches, vas a tener que hacer nuevamente el saludo inicial porque estaban apagados los micrófonos, perdón. Buenas noches, audiencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, buenas noches el planeta entero, buenas noches al universo. Bueno, ya se dieron por saludados por Betty. Buenas noches, sí. Audiencia de Me Asomo. A todos. Buenas noches, Daniel. Y hoy estamos para hablar de nuestros animales con la gente de Almitas, con Graciela y con Eduardo. Y por eso yo hoy he elegido música que tiene que ver con los animales. Así que, bueno, esa música nos va a acompañar hoy. Buenas noches, Graciela. Diego, Dani, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ustedes siempre presentes en la tarea que venimos desarrollando, así que gracias. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué repercusión que tuvo el programa cuando estuvo Eduardo? Porque contestó muchísima gente al Facebook y al WhatsApp, así que bueno, espero que hoy escuchen el programa los oyentes, y si no, como siempre, vamos a reenviar el programa a más de 400 contactos, o sea que si no lo escuchan en directo, y a la gente le encantó el tema. Y bueno, vamos a seguir con este tema. ¿Por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés enviar mensajes o WhatsApp, lo podés hacer al 11-5503-1691. 11-5503-1691. Bueno, y vamos calentando nuestros corazones y vamos calentando nuestros oídos para escuchar estas canciones de Cecilia Todd, que es venezolana, que se llama Para Elisa, que le canta a una gatita, y Alberto Cortés, Callejero. Y después volvemos con nuestros amigos de Almitas. Thank you.

Ayer 663, me acuerdo de memoria, antes de ayer 565. Bueno, va sumando y son personas que han muerto, de las cuales nosotros conocemos algunas. Todas esas tienen nombre, apellido, tienen madres, tienen padres, tienen hermanos. Y bueno, nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Así que cuídense como ustedes consideren, así se cuidan ustedes y cuidan al otro. Es lo único que les decimos de acá. Y hagan las recomendaciones que vienen desde arriba, del Ministerio de Salud, de las personas que saben. Y también he leído en internet que la provincia de Córdoba es la provincia que tiene mayor cantidad de personas de 60 años para arriba que no se ha notado. Entonces la publicación decía falta de conocimiento, ignorancia y confusión en la gente que no sabe si es buena la vacuna, si es mala. Lo que se sabe exactamente es que los que no están vacunados se mueren y los que están vacunados, la mayoría tiene que se contagian, tienen super resfríos que no son muy pronunciados. O sea que uno se va a contagiar igual, vas a contagiar igual, pero no llegas a estar intubado, o sea, fuera de peligro. Así que como nos dijo nuestro amigo Juan Domingo Acosta, la humanidad vive más en este planeta porque ha tenido acceso a las vacunas y acceso al agua. Así que recordemos eso. Y hoy estamos con las personas que tienen acceso a darle a los animales una mejor calidad de vida. Y por suerte existe Almitas. Estamos con Graciela y con Eduardo. Graciela yo sé que es la presidenta. Eduardo no sé qué es ahora en Almitas. Buenas noches, Graciela. Gracias, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué presentación? Bien. Bueno, ante nada quiero decirles de que ahora el 13 de mayo Almitas cumple 9 años de su existencia. 9 años de un trabajo intenso que tenemos. Estuvimos, digamos, el fuerte nuestro fue desde un principio la castración, la castración masiva. Bueno, como todos saben, tuvimos un año y medio, un parate por la situación que todos conocen, pero ya retomamos esa tarea. Por supuesto que ese año y medio que no trabajamos con las castraciones, ahora hay que retomar nuevamente, y eso no menos de 3-4 años va a llevar para tratar de bajar la cantidad de nacimientos, ¿no? Exactamente, ese es el fin, ¿no? Y al no haber nacimiento, bajan los abandonos, la salud pública, por sobre todas cosas, es lo que siempre nosotros nos enfocamos. Tratamos de darle a todos nuestros asociados, ¿no es cierto?, el mejor servicio, digamos, de mantención de salud de sus mascotas. Acompañamiento, como decía Renata, ¿te acordás en esa spot hace mucho tiempo? El mejor acompañamiento para tu mascota. Exactamente. Pero, a ver, las cosas que nos enfocamos en trabajar para ellos no es solo una idea nuestra, son todas sugerencias de los asociados. Almitas no es una comisión directiva, Almitas son todos los asociados. Todos pueden opinar. Todos ellos son los que componen Almitas. Y todo ataque que le hagan a Almitas se lo están haciendo a los asociados, no solo a una comisión directiva. Se lo hacen al pueblo, en realidad, al pueblo de Capilla del Monte. Exactamente. O sea, de que toda acción que queremos hacer, recibimos la respuesta de un misil. Damos un paso, un ataque. Damos otro paso, otro ataque. Y lo terminan haciendo. ¿Me entiendes? O sea, de que a ver, se tiene que entender de que Almita es una ONG, es independiente. No le pide plata ni al gobierno, no le pide plata a nadie. Ni al municipio. No, no, en absoluto, nunca, nunca, en 9 años, ¿no? O sea, de que lo único que queremos es trabajar por y para los animales, nada más. No nos interesa otra cosa. Por supuesto, se pueden lanzar muchos tipos de campañas, ¿no es cierto? Y ahora más me voy a enfocar en eso. Es un año electoral. Todos quieren hacer distintas... Buena letra. Exactamente. La foto, como se dice ahora. Todos quieren estar en la foto. Exactamente. Nosotros no participamos de nada de eso porque no nos interesa. Cada uno vea, ¿no es cierto? Solamente que nos dejen trabajar. Si están escuchando este programa, les mando un saludo a todos los que escuchan, a todos los que sacan una... ¿Cómo es? En el Facebook. Una notificación, ¿no? Publicación. Una publicación. No. Una captura de pantalla. Y la envían a Córdoba Capital. Bueno, que la envíen. Si no escuchan el programa en el momento, lo van a escuchar en algún momento, porque yo se los voy a mandar a todos. Así que de alguna forma, si tienen algún interés, lo van a escuchar. Ahora, uno abre el Facebook, yo como una persona común, ciudadano de Capilla del Monte, y vos ves que hay cantidades de cachorritos de gatos, cantidades de cachorritos de perros, perros abandonados, se perdió este, se perdió lo otro. ¿Quién controla? Desde hace 12 años que estamos acá, el municipio no lo controla eso. En realidad te digo, desde que nosotros comenzamos hasta hace un año y medio, superamos las 5.000 castraciones y no había nacimientos. Podrá así muy, muy dispersa algún cachorrito, pero muy poco, casi nada. O sea que se notaba, digamos, dentro de todo el freno y el control que se estaba dando. Pero te imaginas que si en un año y medio no hay ningún tipo de acciones, eso, pero otra vez ahora el desmadro. Y sabemos perfectamente de que todos esos cachorros que están naciendo, el destino es la calle. Porque ya no hay lugares, Diego. Las casas están con una sobrepoblación tremenda, ¿me entendés? Y realmente angustia, porque es el destino de todos los animales. Son seres vivos que hay que tenerlo presente a eso. Y bueno, nosotros más no podemos hacer, solamente seguir con nuestra tarea, con las atenciones de los animales. Las castraciones continuamos, no de como veníamos en nuestra sala quirófano, pero las estamos realizando, así que esto va para largo, no es una cosa inmediata. No, y aparte yo quiero contarle a la audiencia que tan bueno es el servicio de Almitas que gente de San Esteban, gente de Santa Isabel, de alrededores de acá de Capilla del Monte, venían a tratarse con Almitas. Si me permitís, a ver, para que la gente entienda, en su momento Almitas tenía... Bien, ahora sí. Almitas tenía un área de cobertura habitual, ¿no? Estamos hablando de algo habitual. ¿Qué podremos circunscribirla, digamos, a 100 kilómetros? Es decir, lo habitual era entre Molinari y Cruz del Eje. Pero se han recibido animales de Cerrezuela, de San Carlos Minas, de La Higuera, hacia el sur de San Roque, de distintos lugares, inclusive, ni bien empezamos, me acuerdo ese caso patente que se venía de aquella funesta noticia de ese gran envenenamiento que hubo en de Anfunes, y una persona trajo tres perros desde Anfunes a castrar, que fueron uno de los primeros días en los que se castró y esa señora trajo tres perros desde aquella localidad, ¿no? Así que bueno, la pregunta que les hago para el próximo segmento del programa, vamos a escuchar dos canciones ahora que también tienen que ver con los animales, es ¿por qué un gobierno municipal, si el gobierno municipal no tiene que poner un peso, por qué le hace una campaña en contra a una ONG que le solucionaría todos los problemas que el municipio no lo hace? Eso queda ahí pendiente y vamos con dos canciones. Una canción de Julia Senko, Carta, no es de Julia Senko, Carta de un león a otro, y Otros pájaros de Silvina Garré. Julia Senko y Silvina Garré. Perdona si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y este mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero, viajando por el mundo entero. Por más que el domador, según me cuentas, te obliga a trabajar más de la cuenta. Tú debes entender, hermano, son importantes, si ya me diante, látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que me viera diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Y puedo asegurarte, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y mira en qué piadosas manos. El aire está viciado de humo y muerte. ¿Cuándo?

9114. Facebook, Juan Domingo Acosta. Instagram, juado.ar. Web, www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Pan y Manteca, tienda de alimentos, productos de almacén, Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones, de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Estamos de vuelta acá en Me Asomo, nos estamos asomando con la gente de Almitas y hoy es jueves 6 de mayo, programa 502 de la quinta temporada de Me Asomo. Y hoy es jueves de poesía. ¿Qué nos vas a leer después? ¿Qué tenés para nosotros, Betty? Tengo una poesía referida, no sabemos la autoría, Me gustó mucho. Es la vida de un gaucho en pandemia. Ahí. Ah, mira. Sí, el hisopao se llama. Hisopao. El hisopao. Bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a ver, nos tenés como una especie de sorpresa para después. Bueno, la pregunta era, ¿por qué el municipio, si no tiene que poner plata de su bolsillo o de los contribuyentes, le hace la guerra a una ONG que estuvo actuando de una manera tan excelente en Capilla del Monte? ¿Por qué es eso? La verdad que no se puede entender que no haya una decisión política de este intendente de que la ONG funcione como funcionaba antes y le haga una guerra, porque eso es lo que se ve, lo que todos vemos. ¿Qué pregunta? Realmente es un tema complejo. Aquí hay muchas cuestiones en juego, ¿no? Almitas no va a volver a tener su sala quirófano, no la va a volver a tener porque ya lo dijeron, nunca más, no se les va a permitir la habilitación, no vamos a permitir un veterinario que vaya a su sala quirófano a trabajar. Hay muchos intereses, Diego, detrás de esto, muchísimos. Y entonces por eso está cortado el diálogo con el municipio, con el staff de veterinarios de aquí de Capilla del Monte. ¿Es con todos los veterinarios o hay algunos que no? No, todos. Es que ellos tienen la negativa de trabajar con Almitas. Ellos mismos lo dijeron en una reunión el 1 de julio del año 19. Pero si vos contratás a un veterinario de la cumbre, ¿él no puede trabajar? Están cortando la posibilidad de trabajo, se llama libertad de trabajo. Exactamente, exacto. Y eso no se puede pedir un habeas corpus, ¿qué se pide? Un amparo, eso quise decir. Mirá, cuando un veterinario está en su clínica, atiende a quien quiere. Nosotros podemos contratar a cualquier veterinario con una clínica habilitada. Contratamos, arreglamos los montos, y ya está, y a trabajar. pero siempre están ahí, digamos, con esa presión hacia el profesional que arregla con almitas. ¿Sabés qué pasa, Diego? Ya es algo muy personal esto que lo están tomando. Ahora, últimamente, están muy calmas las cosas. Ahora veamos, después de esta invitación tuya a la radio, qué pasa. Porque después de cada acción de almitas, ya sea para tratar un animalito, por castraciones, por vacunas de la rabia también, que los asociados nos dieron la idea. Ustedes vacunan contra la rabia. Pero un veterinario lo hace, ¿no? Obviamente. Nosotros sí, sí. No, nosotros no. Bueno, cada acción que nosotros lo difundimos para que el asociado lo sepa, recibimos carta documento. Cada paso que damos es una carta documento. Ahora, tengo una pregunta, a ver si alguno de los dos me la puede responder. Acá hay mucha gente que tiene perros y los necesita castrar. ¿Cuál es la opción que tiene ahora para castrar? ¿Con dónde terminan? Toda aquella persona que esté interesada, digamos, en castrar su animalito, que se acerque por nuestra sede, Hipólito Yrigoyen, 311, local 5. Estamos haciendo castraciones con la tarea, más allá de todos los otros servicios que brindamos. Pero si no fuera por almitas, que tiene que caer en una veterinaria. Como las veterinarias no te dan un recibo, o sea, las veterinarias, cada una puede cobrarte lo que quiere. Exactamente. Entonces no es lo que ellos dicen, que hay un precio, un nomenclador, ¿no? Entre ellos se están haciendo mucha competencia para sobrevivir. Y es algo que le quiero aconsejarle a todas las personas que están escuchando este programa: no se olviden de pedir una facturación, una historia clínica del perrito. Lo digo esto porque me consta de asociados de que fueron a atender su perrito en algunas veterinarias, se murió el perrito al par de días, volvió a reclamar y le negaron la atención. No recuerdo haber atendido a tu perrito. Pero no tienen un registro. Obvio, si no tenés una historia clínica, si no tenés un papel para hacer un ticket. Ahora todos son facturas electrónicas. Ese sería como que están operando en negro, todo en negro. Todo, totalmente. ¿Entendés? Entonces, ¿qué garantía tenés vos de que te mudes a otra localidad o cambies de veterinario y no sabés qué medicación, qué tratamiento le estuvieron dando a tu perro, a tu gato? No sabés, porque no tenés una historia clínica. Pero por sobre todas las cosas, pedir una factura en cualquier lugar. Acá no tienen la costumbre de pedir y no tenés que pedir. El mismo veterinario termina de atender, tome señora, tome señor. No le tienen que estar pidiendo, o terminan diciendo: ay, no me funciona el POSNET. Ay, no tiene papelito el POSNET. Hacerlo electrónicamente, ¿me entendés? Pero no desvíes la facturación. Bueno, no solamente no les funciona el POSNET, sino que muchos empleados no están ni siquiera anotados, entonces no pagan obra social, les pagan lo que quieren, y como hay tanta necesidad de trabajo, por eso pasa en todas las ciudades de Argentina. Seguro, pero sí. Uno vive acá y uno lo ve acá directamente. Hablo, sé perfectamente la situación del país, pero me enfoco y hablo de Capilla del Monte. Vivo acá y día a día tenemos un montón de experiencia andando en la calle también. Uno se va informando y de lo que los vecinos te comentan. Entonces me enfoco aquí, en Capilla del Monte. Vos preguntabas el porqué del ataque para con Almitas, ¿no? Yo siempre, como te dije la vez anterior, coloco el génesis de ese ataque en el momento en que Almitas abrió su quirófano. Porque la apertura de un quirófano de mascotas por parte de una entidad que en ese momento tenía apenas 2 años de vida, expuso a demasiada gente. Expuso a demasiada gente, es decir, a la incompetencia, a la desidia de mucha gente. Y eso no se perdona. Entonces, a partir de ahí, empezaron una serie de cosas que inclusive en aquel momento generó peleas entre ellos, entre los mismos que después fundaron el Círculo Médico Veterinario de Capilla del Monte. Te voy a contar algo que por ahí, no sé si decir entrarle al hueso, ¿no? Pero los otros días tuve un cruce con alguien a través de Messenger, alguien del gobierno municipal, ¿correcto? Dos comidas. Sí. Yo le digo, el presidente del consejo, dos comidas. No, donde él me manifestó su enojo porque yo decía que el municipio tenía proscripto Almitas, ¿sí? Y siempre desde el gobierno municipal se enfocó en que esto era un conflicto entre el colegio veterinario y Almitas. Yo no voy a entrar más en esa dialéctica. Yo voy a responder de esta manera y hago esta pregunta: ¿qué haría cada uno de ustedes o de los que está escuchando este programa si fuera intendente y escuchara esto? A ver si va a salir. Déjame ver. Me he dado cuenta de algunas cosas, ¿viste? Sí, de entrada, ¿viste? Por ejemplo, no. A ver, pero vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está la salida del micrófono? Creo que está en el costado. Bueno, entonces volví a ponerlo, sí. Y pone todo fuerte. Me he dado cuenta de algunas cosas, ¿viste? Sí, de entrada, ¿viste? Por ejemplo, Tessy no va a ser, se jubila ahora a fin de año y lo único que te interesaba era que Almitas muriera, ¿viste? Y seguimos. Ya está, si no consideras que castrar una perra es un bien social, entonces, listo, hacelo gratis, flaco. Pero está bien, pero no los pude convencer, pero logré bajarlo a 500 mangos. ¿Sabes lo que es? De 1.500 que pretendían con el apoyo de todos a 500 pesos. Yo creo que lo hicieron más que nada para hacer mierda al Mitas. Qué impresionante. ¿Quién es el señor que habla? ¿Se puede saber? El señor que habla se llama Guillermo Villegas Campos y es uno de los creadores del Círculo Médico Veterinario de Capilla del Monte. Yo dejo la pregunta: si vos sos intendente y escuchás esto, ¿qué haces? Lo dejo ahí. Si yo fuera intendente, tendría una decisión política de velar por la salud, no solamente de los capillenses, sino de las mascotas de los capillenses, y yo mismo crearía una oficina de zoonosis, cosa que desde que estamos acá no existe. Vamos con dos canciones, Daniel, después las presento, y después seguimos hablando para que me digas cuáles son los beneficios que tienen los socios de Almitas, dónde está Almitas, qué día atiende y bueno, todo lo que uno debe saber. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar.

Fuimos como uno por un momento en el tiempo y parecía que siempre conmigo ibas a estar. Pero de pronto un día tuviste que partir, pero en mi corazón tú toda la vida te quedarás. Oh, siempre serás parte de mí, yo siempre seré parte de ti. Oh, ya no estás conmigo, amigo, pero mi corazón sigue contigo. El tiempo pasará, mas tu recuerdo no borrará. Oh, ya no estás conmigo, amigo, pero mi corazón sigue contigo. Gracias por ser incondicional. Si mi día era malo, pude contar contigo. Cuando más lo necesitaba, nunca me dejaste solo, estuviste aquí. No, siempre serás parte de mí, yo siempre seré parte de ti. Oh, ya no estás conmigo, amigo, pero mi corazón sigue contigo. El tiempo pasará, mas tu recuerdo no borrará. Oh, ya no estás conmigo, amigo, pero mi corazón sigue contigo. Yururup, ah, yururup, turup, turup. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. Y estamos de vuelta, me asomo y escuchamos Laika de Mecano, canción para mascotas que ya no están, de Martín Tremolada, la última, y Oso de Moris. Bueno, y seguimos acá con nuestros amigos de Almitas, y yo le preguntaba cuáles son los beneficios que tienen los socios de Almitas ahora, dónde queda Almitas, cómo se pueden comunicar con ellos, bueno, todo lo que uno tiene que saber para comunicarse con Almitas. Bien, a todas las personas que estén interesadas se pueden dirigir, como hace 9 años, nos encontramos en Galería Luz de Sol, local 5, es Hipólito Yrigoyen 311 la galería, al lado de Banco Córdoba, y estamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas, y tenemos todo lo tipo de atención para las mascotas, y por algún caso clínico, algún accidente, ese tipo de enfermedades de los animalitos, los derivamos al veterinario que trabaja con nosotros. Bueno, el otro día yo fui y vos no estabas. ¿Ah? Y tenían algunas pulguitas, esos gatitos nuevos que teníamos. ¿Mm? Y entonces la señora que estaba, no me acuerdo su nombre, nos dio unos polvitos que le pusimos al gato y enseguida desaparecieron las pulgas. Talquito. Talquito. Sí. Claro, bueno, eso es un beneficio que es que una tienen, ayuda. Que es una ayuda. Exactamente. Y también para desparasitar, ¿no? Esas cosas que es, que se compran en cualquier farmacia, en cualquier veterinaria, así libres. Obvio. Son todas, digamos, cuestiones, lo básico de la atención de un cachorro o de un perrito que recuperás de la calle, es lo básico, la desparasitación. Y vamos a recalcar que tanta laraca que hicieron con la vacuna antirrábica, que las vacunas no alcanzaron, y yo decía, ¿qué pasa con todos esos perros que están en la calle que no los llevó nadie? Obviamente ninguno de esos perros, salvo que alguien los haya vacunado contra la rabia, pero bueno, si es una campaña, es una campaña, no es una foto, exacto. Me parece. Exactamente. ¿Vos querías leer algo, señor Eduardo? Sí, sí, porque encontré algo que realmente parece parece escrito para Capilla del Monte, ¿no? Este, con la actualidad. Esto es de una red que se llama La Red, precisamente, ¿no? Este, y que es un trabajo a nivel de varios estamentos a nivel provincial y nacional, ¿no? Dice, trabajar a partir de casos testigo nos ayuda a explorar una problemática que se repite en la complejidad de nuestra más diversa geografía. Y acá viene lo interesante. ¿Cómo perpetuar la sobrepoblación de perros y gatos? Convenios con colegios de veterinarios. Caso testigo. Municipio de 20.000 habitantes. Ahí entramos. Estamos ahí, ¿no? Estamos cerquita. Que busca generar cambios significativos en el corto y mediano plazo en la sobrepoblación de perros y gatos. Estado de situación. No lo escribí yo, insisto. Gran cantidad de perros en situación de calle. Entidades animalistas enemistadas con el Ejecutivo. Tercerización del servicio de castraciones. Y por suerte el cuarto punto, todavía no hemos llegado, que sería refugio municipal colapsado. No, ¿sí? Hay refugio. No hay refugio. No, bueno. Ni tiene que existir tampoco. Porque eso es una perrera. ¿Cómo? Es perrera, exactamente. Después te dice, durante la gestión anterior, bueno, el municipio contrataba a un veterinario para la castración mensual de 60 perras. Pero fue en ese entonces cuando la corporación veterinaria comenzó a presionar al municipio, lenta pero tenazmente, a través de veedores en las campañas, notas al Ejecutivo, artículos en los medios de prensa y presentación de proyectos en el Honorable Consejo Deliberante. El resultado de años de presión corporativa se plasmó en una ordenanza. Bueno, ahí tira algunos tips, algunos de los cuales los voy a destacar. Dice, considerando también que la castración es eficaz, pero que por sí sola no soluciona el problema, sino que debe existir una variedad de acciones, como la captura, la identificación. Esto es decir, el mensaje que baja desde la corporación veterinaria, ¿no? Se considera animal abandonado a todo aquel que no tenga identificación. Bueno, tras su captura, expirado el plazo de 7 días corridos y de no ser reclamado por sus dueños, quedará a cargo de la municipalidad, la cual decidirá el destino para dicho animal. Sabemos cuál es el destino. Las castraciones serán gratuitas para perros de dueños carenciados. Y para perros que no tienen dueños. Es decir, pasá por Acción Social y sacá tu certificado de pobreza. Que es tan agradable sacar un certificado de pobreza. Tenés que certificar que encima que no podés pagar la comida, que no podés hacer nada, tenés que... Y acá hay otro punto interesante. Con la sanción de la ordenanza y el cambio de autoridades, el colegio redobló la presión sobre el servicio de castraciones, cuestionando todo el procedimiento, metodología de trabajo, técnica quirúrgica, normas de asepsia, protocolos, habilitación de instalaciones, incumplimiento de leyes y la nula participación del resto de los veterinarios locales. Esto ya lo viví, me parece. Al mismo tiempo, el veterinario contratado por la municipalidad fue acusado ante el Tribunal de Disciplina de su gremio por faltar a la ética profesional y obligado a pagar una sanción económica. Pregúntenle al doctor Pablo Freire sobre esto. El flamante ejecutivo, sin experiencia de gestión, se sintió acorralado cuando la corporación veterinaria exigió que se le adjudique la tercerización del servicio, y la presión logró su objetivo. En la firma del convenio entre el municipio y los veterinarios privados también participaron los representantes del colegio y del tribunal de disciplina. Ellos hicieron el lobby por la ordenanza y por el convenio. Con ambas acciones se aseguraron: castraciones estratégicas, solo para pobres; castraciones a cuentagotas, estado reducido en beneficio de lo privado; programa de tenencia responsable, rol estatal represivo coercitivo. Es decir, el gremio se garantizó el control sobre la política pública y el desplazamiento de los animalistas, que quedaron relegados al rescatismo. Con esto creo que es suficiente. Sí, yo cuando salió esa castración masiva de a bajo costo, es muy raro hacer una campaña, castración masiva a bajo costo, porque lo que puede ser a bajo costo para vos, 200 pesos o 50 o 1.000 o 2.000, ¿cuánto es bajo costo? La castración tiene que ser masiva, gratis para todo el mundo. Uh-huh. Y el que quiere llevarlo a un veterinario tiene toda la posibilidad, exacto, de hacerlo. Si vos podés pagar 4.000 o 5.000 pesos, lo podés hacer, pero la mayoría de la gente con eso come, exacto, la mitad de un mes. Exacto. Entonces estamos, sí, en pandemia. Sí. Entonces me gustaría ver una señal por parte del municipio ¿qué es lo que va a hacer? Si alguien que tiene plata o que no tiene plata, o los perros de la calle, ¿quién se ocupa? A mí me da la sensación como que los políticos, cuando llegan a un puesto, no salen a caminar por el pueblo, porque si salieran a caminar, arreglarían la calle que venimos nosotros siempre por la Aristóbulo del Valle, que tiene 700.000 pozos, irían a caminar por las vías del tren, que ahora en alguna parte está más cuidado, pero ya la gente sigue tirando basura, o sea, también la gente es sucia, digamos, o no está educada, o maleducada. Entonces, pero tendría que haber, por ejemplo, un cartelito que dijera no tire basura. ¿Cuántos carteles de no tire basura vos viste en Capilla del Monte? No hay. Y yo digo, hoy estaba pensando en eso. Está parado el mundo. No deben tener mucho trabajo los concejales ni la gente que trabaja en la municipalidad. ¿No pueden hacer en este momento, como para hacer algo, poner los nombres de las calles, por lo menos para hacer algo? Serían cartelitos, qué sé yo. Algo tiene que hacer el municipio, algo que se vea. Y parece, y vos abrís, por ejemplo, prensa de Capilla del Monte, van a hacer unas grandes inversiones en esto, qué sé yo, y por ahí en los barrios no te cambian dos bombitas de luz. Entonces no se entiende todo eso. Mira, un último parrafito sobre esto que justamente estaban hablando, ¿no? Es sabido que el presupuesto del área puede utilizarse para prevenir las causas o para trabajar sobre las consecuencias. Un municipio que solo castre animales domiciliarios de clase baja no logrará impacto, porque se trata de poblaciones con alta tasa de reposición por baja expectativa de vida. Al mismo tiempo, estará dejando reproducir libremente a los animales de clase media, que son la mayor fuente de crías, con camadas numerosas de animales bien alimentados y con alto índice de supervivencia. Yo digo, los perros de la calle, ¿quién los atiende? La gente, que es, y poca gente, porque no es mucho, que les da de comer, les da agua, y nosotros cuando vemos un perro que está en malas condiciones, sabemos qué le tenemos que dar para desparasitarlo, exacto, o para la... Eso nos explicaron los veterinarios de Buenos Aires, y sí, vos también, sí, y los veterinarios, uh-huh, acá en Capilla. Exacto. Sabemos qué hacer y se curan. Uh-huh. O sea que, bueno... hagan algo, señores del municipio. Y yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Uh-huh. Decí otra vez, repetí, dónde están, a qué teléfono pueden llamar, uh-huh, y cómo se pueden comunicar. Yo les digo que la cuota es bajísima, bajísima, bajísima, y los beneficios que les da Almitas es inmenso. Asociación Almita, nos encuentran en Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz del Sol, local 5. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Y gracias a todos porque siguen eligiéndonos. Bueno, vamos a decir que están enfrente de la Plaza San Martín, uh-huh, entran en la galería que está Oishi, ahí, Oishi, y se toman un cafecito, van de parte nuestra, saludan y después siguen para atrás a Almitas los lunes, miércoles y viernes a la mañana. De 9 a 12 horas. A 12 horas, y no 12 y 5 porque ya no están. No, ya no. Ya no están. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, Graciela, muchísimas gracias. Gracias, Dani, y un placer, no, Diego. Y sigamos apostando por los animales, exacto, y que se despierte este pueblo y los que están gobernando, que cobran un sueldo, que se despierten, por favor. Bueno. Buenas noches. Vamos con Manuelita, gracias. Marielena Walsh, y volvemos con Betty y con otras cositas más. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, o en el teléfono 03548-483045.

Las orillas despuntan su bordado de piedras. Todo parece esconderse de a ratos. Y vuelve a fundirse en sus grises más tardíos. El cielo, mientras tanto, como un manto insomne, sin tiempo y sin crepúsculo, también calla su hora. En la bruma que ahora empapa por demás mi nostalgia, se refugian los recuerdos que ya son pasados por demás. Todo se vuelve estampa y se aleja, porque ya no quiere verse tan triste. Ya no más. Hermoso, muchas gracias, Viviana. Gracias, Viviana. Bueno, ¿y vos qué tenés? ¿Qué te traes entre manos? Bueno, voy a leer algo muy importante que es sobre las vacunas. Muy Diego. Bien. Ay, lo pone que se me fue. Perdón, ¿viste? Esto es radio en vivo. ¿Viste? Radio Diego. En vivo, están desconcentrados, ¿no? No, no, no, que es el teléfono. No, no, no, desconcentrados nosotros. Ah, bueno. No, nunca, jamás. Muy bien. Bueno. Es muy importante, vacunas, información importante. El hospital Oscar Américo Luqui informa que por error del Ministerio de Salud de la provincia están llegando citaciones con lugares erróneos de vacunación. El único lugar donde los habitantes de Capilla del Monte deben dirigirse para aplicarse las vacunas es el vacunatorio ubicado en la calle Córdoba 474. Enfrente de tu casa. Sí, ex oficina de gas de nuestra localidad. Mm. Además, recordamos siempre esperar el llamado del hospital confirmando fecha y hora de los respectivos turnos para evitar colas innecesarias. Bueno, primero uno tiene que fijarse en los SMS que te mandan al teléfono, donde te dicen, lo digo por experiencia, te dicen, llegaron las vacunas a Capilla, espere el llamado de el vacunatorio o del hospital. Y después te llaman por teléfono y te dicen, su turno es tal día a tal hora, está muy bien organizado. Sí, o sea, primero fijarse en el SMS que yo le digo a Daniel y lo torturo, ¿te fijaste si te llegó a vos? Y me dice, ay no, pero bueno, él no se fija, yo le digo que se fije. Sí. ¿Y vos te vacunaste, Betty? Ya me vacuné, sí. ¿Cuándo ya te vacunaste? Me vacuné antes de ayer, creo. Ah, bueno, ¿y qué sí, vacuna? Sí, cuando empezaron, la Sputnik. Ah, sé que somos primos de... somos rusitos. Sí, somos rusitos. En cualquier momento vamos a ver la balalaica. Balalaica, la perestroika. Bueno, y algunas más. ¿Y qué tenías para leernos vos? Bueno, todo juntito. Vamos nomás. Todos juntos. Bueno, mira, la historia del gaucho, pobre este gaucho ahí que ha tenido también COVID. Bueno, no tuvo nada, no tuvo nada, pero ahí lo tenían al gauchito, ¿sí? Bueno, se llama El Hisopado, me pareció muy divertido ponerle un poco de humor, ¿sí? A esta tragedia, a esta realidad que nos está aconteciendo. Y dice así. Llegó el gaucho enamorado a visitar a su china. Se apeó rápidamente. Ella estaba en la cocina. Quiso abrazarla y besarla, como hace meses no hacía. Ella estaba afanosa, limpiando con lavandina. Él le pidió un besito. La quiero mucho, le dijo. Ella contestó. ¿El galope le hizo caer el barbijo? Él estaba decidido a declararle su amor. Ella le pidió la mano y lo roció con alcohol. ¿Qué pasa? Le dijo el gaucho. ¿Es que no me ha extrañado? Y ella le preguntó al vuelo. ¿Ya se hizo el hisopao? Y él meneó la cabeza y le pidió un cimarrón. Ella le dijo, con gusto, y se encaminó al fogón. Él era un gaucho muy bien puesto, de gran coraje, aguerrido, pero nunca imaginó lo que le traía el destino. Había visto muchas cosas y nada le sorprendía, pero lo que vio en la mesa lo dejó sin alegría. Allí estaban la yerba, la pava, las tortas fritas, pero dos mates había preparado la muy ladina. Eustaquio desvió la vista y, herido en lo más profundo, dijo: ¿por qué dos mates, Jacinta, si usted y yo somos uno? La Jacinta contestó: del tema del coronavirus, ¿usted no se ha noticiado? No venga a salamerearme si no ha sido vacunado. Él se arrimó a la ventana y miró hacia el infinito. Si para mates y besos me pidió mil requisitos, ¿cuántas cosas pedirá si a la catrera la invitó? Eustaquio se fue pensando en cómo nos cambió la vida. Ayer era todo risas, besos y algarabía. Y hoy, sin un negativo ni un triste mate con vida. Muy bueno, me encantó. Bueno, para seguir con cuestión gracias. Argentina y Gaucho, vamos con nuestra música. Pobre Gaucho este. Sí, sí, Gustavo Cerati y Marcela Morelo y Rosalén. Vamos con esas dos canciones y volvemos para que me cuentes qué es lo que está pasando en la Casa Juana. Ah, sí, sí. Me ¿Cómo están? Diego y Daniel, la audiencia de Me Asomo. Bueno, soy Silvia Marco y quería invitarlos a partir del próximo sábado, 8 de mayo, todos los sábados a las 17:30 horas por Instagram, Silvia de Marco, a mi programa en vivo que va a ser La Rocola del Folclore. Un ratito para acompañarlos con unos mates y mientras ustedes matean conmigo, hacer un par de temas en vivo, algunos propios, homenajear a algunos cantantes y compositores conocidos cantando y recreando sus temas, contando algunas historias y también, ¿por qué no?, conociendo las historias de muchos autores y compositores y cantantes argentinos. Va a ser como un programa homenaje también a nuestra propia cultura, la cultura del folclore. Así que bueno, creo que va a estar bueno. acompañarnos un ratito. Va a ser como tomar mate en la cocina. Cortito y al pie, media horita, todos los sábados, a partir de las 17:30 hasta las 18, por Instagram Silvia De Marco, la rocola del folclore. Te espero, no te lo pierdas. Gracias, chicos, por la difusión. Un beso grande y gracias como siempre. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¿Qué pasa, Betty, en Casa Juana? Muchas cosas pasan en Casa Juana. La verdad que estamos haciendo mucho. Todos los días hay talleres. Sí, tenemos salsa, bachata, tenemos elongación. Sí, pensé que me iba a decir salsa blanca, tenemos salsa flamenco. Rosa. Bueno, también, porque también las chicas ahí cocinan sus menús diarios. Todo lo podemos ver en la página de Casa Juana y en Facebook, ¿sí? Pero los invito... Ah, tenemos profesora de matemática, no se olviden. Les voy a dar un teléfono para que llamen y sepan todos los talleres y todos los cursos que estamos dando en Casa Juana. El teléfono es 3548-554158. Y quiero invitarlos a todos a Feria Mamás Trabajando. Este sábado nuevamente allí en las puertas de Casa Juana, sí, están todas las chicas, todas las mamás trabajando ahí, al pie. El sábado 8 de mayo va a ser de 14 a 19 horas, así que bueno, respetando protocolo, por supuesto, ¿sí? Cuidándonos mucho todos, con todo el cuidado necesario que tenemos que tener para seguir trabajando, los esperamos, ¿sí? Bueno. Sí, mañana vamos a recordar que a las 10 de la mañana en el predio... Gabriel Suárez, sí. Se está haciendo las exposiciones por la cuestión ambiental de la nueva ruta que se quiere hacer, la autovía. Así bien. Que estuvieron Silvia y Mechi el martes pasado y lo explicaron bien, sí. Así que quienes quieran ir a escuchar las disertaciones pueden ir mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, creo que es, sí, en el predio Gabriel Suárez. Bueno. Y estamos terminando ya el programa de hoy. Gracias, Betty. Qué bueno lo de Almitas. No vamos a dejar ese tema que quede en el aire porque han trabajado muchísimo. Uh-huh. Y yo veo que son uno de los pocos que se ocupan. Por más que todos los veterinarios sean buenos veterinarios o no, pero ellos hacen un trabajo que los veterinarios no hacen, así que deberían dejarlos hacer. Decisión política del intendente es lo que nosotros pedimos. Bueno, Daniel, gracias por el día de hoy. Nos volvemos a ver como todos los días, no, martes y jueves, de 20 a 22 por FM Astral y Me Asomo, quinta temporada. Daniel. Bueno, me sacaste todo el speech de despedida. Repetido. Pero igual, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Betty, por tu compañía. No, por favor. Gracias, Dani. Gracias, Diego, y a toda la audiencia de Me Asomo. ¿Y con qué canción nos vamos, Daniel? A ver. Me gustas tanto, de Miranda. Bueno, nos vemos la semana que viene, señores. Bien. Y señoras. Vengo como loco y un poco me descoloco.